pasa a ser tarifa y no precio, eso es lo primero. Lo segundo, que se suspende cualquier aumento o modificación en la facturación establecido o anunciado desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre del 2020. O sea, todos nosotros hemos recibido en las facturas que va a venir un próximo aumento. Eso no corre. Por el otro lado, para los futuros aumentos va a ser necesario ahora una audiencia pública. Por lo tanto, van a tener que las empresas de telefonía y de servicio estable van a tener que hacer una presentación, se van a tener que presentar para pedir un aumento, y ese aumento va a tener que estar en un proceso de audiencia pública, como se da también con la luz y el gas. Y el otro punto que me parece superlativo, que todas las prestadoras de servicios van a tener que hacer una adecuada publicidad de lo dispuesto en el decreto que acaba de presentar el presidente, y también respecto de los servicios y a sus cargos.